respetable, honrado padre de familia, educado, amable, limpio, sano y trabajador. Sí, sí, ese era yo. Sí, sí, ese era yo. Vendedor de enciclopedias, vendedor de medicinas, vendedor de lencería, vendedor de golosinas. No recuerdo bien el qué, pero recuerdo que algo vendí así, sí. Algo vendí así, sí. Algo vendía, fui la envidia del vecino, el orgullo de la esposa, el modelo de los hijos, y ya ves que soy ahora escoria, mugre, unión, basura, mierda. Escoria, mugre, unión, basura, mierda. Miembro putrefacto, amputado del sistema, devorado a pedacitos por los buitres y las hienas. Un parásito insolente, otro hongo recurrente, resistente de por vida a los agentes fungicidas. Para hablar, si callo cuando alguien me pregunta si me puedo levantar, ¿qué más da? Me da igual lo que piense, lo que diga, lo que pueda imaginar. No fue culpa mía, que fue culpa de un veneno que me echaron en el café. Que no piense nadie que está libre del peligro de sufrir lo que yo sufro en su piel. Así que ten cuidado, hasta de tu mano. Así que ten cuidado, duda, hasta de tu mano. Escoria, mugre, con basura, mierda. Escoria, mugre, con basura, mierda. Miembro putrefacto, amputado del sistema, devorado a pedacitos por los buitres y las hienas. Un parásito insolente, otro hongo recurrente, resistente de por vida a los agentes.